tira sobre el rocío con los ojos hacia el sol. Hablaba y su voz del río deliraba mi razón. Hay voces que ocultan todo lo que hay a su alrededor. Oh Maribí, oh Maribí, oh Maribí. Hablábamos del futuro y el futuro no llegó. Tan solo un cielo oscuro nuestras calles anegó. Hay hombres que niegan todo lo que hay a su alrededor. Oh Maribí, oh Maribí, oh Maribí, oh Maribí, oh Maribí. Oh Maribí, oh Maribí, oh Maribí, oh Maribí. Tendida sobre el rocío, debe haber pensado en mí. Quisiera que hubiera sido de otra forma, Maribí, si apenas tuviste tiempo de soñar y de vivir. Oh Maribí, oh Maribí, oh Maribí, oh Maribí, oh Maribí. Oh Maribí, oh Maribí, oh Maribí, oh Maribí.